Bueno, estamos recibiendo unos minutos más tarde a Daniel Hernández. La audiencia de la 36 lo conoce desde hace años, desde que se conoció este caso de lo que vivió su hermano Víctor en La Paloma, en el departamento de Rocha, y que ha cobrado una amplitud, digamos, de conocimiento de la opinión pública de este caso en las últimas horas o en los últimos días, a partir de que el caso de Víctor se reflejó en el programa Santo y Seña de Canal 4, con las idas y venidas políticas que eso generó. Y va a seguir generando. Y que va a seguir, por supuesto, porque bueno, ahora aparecen pedidos de informes, etcétera, y declaraciones de los involucrados. Pero recibamos a Daniel primero, una vez más, como tantas veces en estos años. Daniel, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes por ahí? Saludos a todos. Bueno, gracias por estar con nosotros una vez más. Y bueno, una primera valoración que quieras hacer, Daniel, porque los hechos los hemos contado contigo, el caso de lo que ocurrió aquel 12 de noviembre, ¿no?, de 2012, con tu hermano recibiendo un balazo que provino desde esa fiesta que había en la casa del comisario, que dejó a Víctor en las condiciones en que lo dejó. Y ahora todo este revuelo que se generó ahora, lo primero que te gustaría decir al respecto de lo que está pasando en estas horas, Daniel. Bueno, lo primero, el tema del programa ahí, que hizo visible la situación en que siempre la denunciamos, ¿no? Sí. Porque esto es algo a tener en cuenta también, bueno, ustedes lo saben bien, porque por redes sociales mucha gente dijo, esta gente se acuerda ahora de hacer la denuncia, sí, o ahora de hacerlo público. No, nosotros desde que Víctor cae herido al piso estamos hace 10 años insistiendo con esto. Acá no es un tema de que surgió ahora por un programa de televisión, eso que quede claro, primero. Que es un punto también delicado para mí, porque sigue siendo algo dañoso para la familia esos comentarios. Claro. Hay que informarse un poco, a la gente por supuesto que no sabe los detalles, ¿no? Pero decir eso ya de entrada, la verdad que para nosotros, que el padecimiento de todo esto, la verdad que nos afecta un poco. Sobre el programa no voy a decir nada, porque estaba muy claro lo que se puso ahí, esta periodista Patricia Martín, que hizo este informe, y muy claro. Así que no, yo de ese tema del programa no voy a decir nada. Yo creo que está, lo vio todo el país, ¿no? Pero sí, lo que me gustaría decir, ayer estaba mirando el informativo, recorriendo un poco a ver las repercusiones del hecho, y ahí con el tema de la seguridad social, que paran a Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, sí, y le preguntan por el tema de que había salido el programa de televisión. Está muy reciente todo, ¿no? Y Pereira dice, no hay que bailar más rápido que la música, fue lo que dijo. Sí. Yo le contesto a Pereira, pero tampoco más lento. Sí. Y como reflexión a Pereira, le digo, y a veces hay que bailar con la hermana, que no es lo más lindo, pero hay que bailar igual. Sí. Y yo espero que después de todo esto que surgió, que el Frente Amplio tome medidas como corresponde en su tribunal de ética y actúe, porque este señor, Carrera, a mí me falta respeto, que está demostrado que me falta respeto, actúa adelante de mi madre, actúa de muy mala manera, esas cosas no se deben hacer, y muchas cosas más, ¿no? A mí me gustaría que el tribunal de ética del Frente Amplio actúe en consecuencia con este señor. Esto no se puede hacer. Pereira representa el 50% del país, ¿tá? Y tiene que llamar como presidente a este señor y decirle este tema. Esto no corresponde, es un daño para mi familia, sigue siendo un daño todo el hecho, y esta gente sigue haciendo un daño, lo sigue haciendo, ¿tá? Y ahora Carrera creo que dijo que como que era un hecho muy viejo, que no valía la pena como continuarlo. Después hay otro tema que también escuché, con el tema de los tickets de alimentación, que y el Sur y Serpac, en ese momento que se acercaron al hospital de clínica con nosotros, sí, como quería dar una ayuda y todo, que es cierto, hicieron su aporte, pero yo le pregunto, como la situación humanitaria, ¿no?, que plantea el doctor Carrera, senador Carrera, plantea una situación humanitaria, que había que hacer, ayudar a esta gente. Estamos de acuerdo. pero ¿por qué Carrera no lo hizo por una institución pública? Sea Mides, Desarrollo Social, la institución pública que hubiera en ese momento del Estado, que se dedica a hacer cosas sociales. Por ejemplo, Víctor estaba de alta en ese momento del Hospital de Clínica. Víctor sale del Hospital de Clínica, viene para Rocha, y lo puede llevar a Cerema, por ejemplo, una institución de Maldonado que hace fisioterapia, que ellos la pagaran ahí como ellos quisieran. Se rehabilitaba en Rocha, o en Rocha no había mucho, pero en Maldonado, por ejemplo, había, él podía estar cerca de su familia. Cuando Carrera va al Hospital de Clínica, en estas visitas esporádicas de él, al decirle, como lo mismo que la grabación, yo se lo había dicho antes, en el Hospital de Clínica, si no, como estábamos de alta, el director del Hospital de Clínica en ese momento dijo que estaba de alta, que Víctor ya estaba el tema agotado, era para la calle, ya estaba el alta. Y nosotros, con un fin de rehabilitarlo, queríamos, como en Rocha no había casi nada, en ese momento, que siguiera la rehabilitación un poco más, porque él estaba respondiendo al tratamiento. Entonces queríamos que hiciera eso. Y Carrera, cuando llega al hospital y le planteamos esto, Carrera agarra, al decirle yo que iba a llamar a los medios nacionales, él se da media vuelta, se va, no me dijo nada, ¿no? Pero se va, bastante enojado, sin decirme nada, él se retira del hospital, y ese día, que es el 13 de julio del 2013, sí, manda la ambulancia de sanidad policial, y ese día entra a las 12:05 del mediodía Víctor como ingreso al hospital policial a hacer la fisioterapia que nosotros estábamos intentando conseguir, ¿no? Que eso lo hace él. Y bueno, es muy lamentable todo, ¿no? Acá yo no voy a hablar, no estoy hablando mal del señor Carrera, estoy hablando de los hechos que hizo el señor Carrera, ¿está? Yo no es un tema personal con Carrera, para nada. En ningún momento lo planteo así. Esto es un tema de realidad, de hechos concretos. Él fue el que nos llevó. Además, los tickets de alimentación que él nos da tienen su firma. El ingreso en el hospital policial tiene su firma. ¿Ah? Qué Bonomi. Todos los que lo firmaron para que Víctor estuviera en el hospital. Yo no estoy hablando mal de una persona. Estoy hablando que lleven un perito calígrafo y que cotejen la firma del señor Carrera a ver si es de él la firma o no. Él habla de que, dice, quiero ser enfático en esto, dice, como se escucha en el audio, no accedo a ningún tipo de chantaje, ¿no? Deja ahí como sobrevolando de que se le intentó chantajear. Él bajo ningún punto de vista, nosotros en ningún momento le pedimos nada al señor Carrera. Ni siquiera de él surge el tema. Sí le pedimos a él en un momento que hiciera algo. Claro. Para que Víctor continuara la rehabilitación. ¿Tá? Es un tema médico y humanitario. Nada más que eso. Y él nos lleva al hospital policial, ¿está? Que yo creo que hay otros mecanismos legales para hacerlo en una órbita pública, ¿está? Lo que pasa, no, Daniel, buen día. Lo que pasa que uno, si vos tenés en cuenta lo que pasó desde el primer día, está todo mal. Porque si alguien está de fiesta en la casa que sea, ¿no? Y anda a los tiros, se tiene que hacer cargo de las consecuencias. Si es la policía, con más razón todavía, pero ahí no les prestan asistencia, no aparece el arma con la que tiraron, se pierde un arma justo en la comisaría, los vecinos dicen que los vieron a los policías al día siguiente de este lamentable hecho buscando cosas en la esquina. Evidentemente no es solo que no se preservó el lugar como escena, ¿no? Como escena de un delito, no solo eso, sino que encima fueron a buscar las cosas para otra cosa. No se pudiera saber nada. Y la autoridad, frente, ¿quién está por encima de una comisaría? El ministerio. Y si claro, el ministerio tiene que hacer las cosas por atrás, no entiendo. Bueno, el ministro Heber, cuando estuvo acá en La Paloma, que hablamos con él, en el patio de la comisaría de La Paloma, justamente en el lugar donde ocurrió el hecho, que la casa está pegado. Que reunimos ahí, justamente coincidió que es el mejor lugar, justo donde pasó el hecho. Y Víctor, de todas las paradas, le dice: mire, ministro, esa casa, le señala con el dedo, en esa casa vivía yo. Bueno, acá está la casa del comisario, en la barbacoa de acá, sale el disparo que me pega. Heber nos queda mirando, y de todas las palabras de Heber, y después que le contesta a Víctor, le cuentas el relato a Víctor, le dice: ustedes que tienen que probar. Si me están diciendo, tú, Víctor, me estás diciendo que la bala sale de ahí, tú estás ahí en el patio de tu casa, te caes en el frente, caes toda esta escena. que me estás nombrando, ¿qué tienen que probar ustedes? Y el asesor de Heber, que estaba con él, del ministro, le dice, lo que pasa, el ministro, es que no tenemos el tirador del hecho. Y lo mira Heber, nos mira a nosotros, y lo mira al asesor y le dice, pero si la bala sale de acá, este muchacho cae acá, y aparte está internado en el hospital policial con un cargo de policía, es un reconocimiento. Eso es un daño que creo yo que hay que pagarlo, dijo el ministro. Claro. Eso es un daño. Sí, lo dice Carrera en este pronunciamiento. Dice, si el Estado es dice, sostengo lo mismo que entonces, si el Estado es responsable del daño ocasionado por un presunto mal accionar policial, el Ministerio del Interior debe hacerse cargo. Ahí está reconociendo, ¿no? Por más que diga presunto. Claro, lo reconoce. Porque en su momento no se hicieron las instancias correspondientes, que se hicieron, a nuestro entender, a media, porque no, por algo no se puede probar. ¿Y por qué no lo hizo entonces cuando él era secretario del Ministerio? Uh-huh. No, como autoridades de ese momento, ¿por qué no tuvieron como ahora sí la responsabilidad? Y como cambió el ministerio, que el ministerio se haga cargo, por supuesto. O sea, Heber tiene ahora el fierro caliente en la mano. Un fierro caliente que dejaron ellos, ¿no? Claro. Daniel, y después de que se difundiera esto a nivel televisivo en las últimas horas, ¿has tenido algún contacto con alguien, por ejemplo, del Ministerio del Interior o de algún sector político o de lo que sea? No. Nos enteramos que había una denuncia del nuevo ministerio hacia la administración anterior del ministerio, hacia Carrera y eso, que nos enteramos ahí, nos enteramos además por la televisión, mismo en el programa ahí, no, de ningún partido político. Eso también que quede claro, porque no quieren acá con un tema de una denuncia del puerto, como un chivo expiatorio. Acá en ningún momento, nosotros planteamos esto al nuevo ministerio, fue antes de la denuncia del puerto, fue antes de todo eso. Y en tiempo y forma fueron ellos presentando denuncias, no sé cómo es el mecanismo, y fueron surgiendo, y una denuncia que hay en julio ahora. Pero no, acá en ningún momento, a mi entender, se utilizó de esa manera. Que en este momento haga ruido por ese lado, desviando la realidad, que hay un muchacho sentado de 37 años, que hace 10 años está sentado en una silla de ruedas. ¿Quieren desviar el hecho ese? Bueno, cada uno lo tomará políticamente como quiere. Y la parte humana de las personas, y en el juego político interno de cada partido, creo que no hay humanidad, son juegos políticos, pero la humanidad es otra cosa. Si hubiera realmente un hecho humano, Víctor ahora tendría una mejor calidad de vida, no la tiene. Yo me acuerdo cuando, si no me equivoco, fue en el 2020 también, que andaban ustedes buscando una silla de ruedas especial, porque él no precisa cualquier silla de ruedas, precisa una silla de ruedas especial. Me acuerdo que pedimos al aire, hicimos contacto con el Parlamento. O sea, no está pidiendo una indemnización por una cuestión moral. Está pidiendo que tener una silla, tener seguridad donde vive, porque él trabajaba en la construcción, ¿no? Y tuvo y no pudo trabajar más. Claro. Además, el tema de la silla de ruedas, que es una silla de ruedas de aluminio de cuadro rígido, ese es el tema técnico. Vale más o menos una silla de ruedas de esa entre los $1,000 y los 1,300, 1,400 más o menos. Es como comprarte una bicicleta ahora de ese estilo de alta gama que hay ahora. Es casi un equivalente a una bicicleta de ese estilo. No es tampoco algo que estamos hablando que son $50 millones de valor de silla de ruedas. Nada, ¿no? Nada, y que ninguna institución tampoco lo podía haber hecho en ese momento, conseguir eso, que sea una compra especial. Estamos hablando como ínfimos, ¿no? Para el Estado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, son cosas que trascienden, como yo siempre digo, a las cosas humanas, ¿no? Acá hay un tema de querer ponerlo como algo político. La verdad es que es muy lamentable. Ahora, decías que el ministerio actual hizo recientemente una nueva denuncia por este caso. Sí, por lo que yo vi en el programa de televisión y eso, y en el informativo, creo que por el mes de julio. El 13 de julio, dice Carrera. Sí. Ahí está. Realiza. Pero esto es gente que está manejando dentro del ministerio, nosotros no tenemos contacto con ellos de ningún tipo. Claro. No tengo el teléfono de ninguno de ellos. Claro. Así que bueno, es un tema interno de ellos que lo están manejando, ¿no? Las denuncias que se hicieron antes, ninguna llegó a nada. Como tú me estás hablando, la administración anterior. Es seguro, todo lo que hubo antes que esto, que se hizo ahora en julio, no llegó a nada. Y nada, siempre lo archivan. Ferreira desarchivó como dos o tres veces ya el tema penal, siempre está archivado, porque es todo parcial. cuando hay un reconocimiento del hecho, como yo siempre digo, tácito, llevarte al hospital, claro. Compulsivamente, evidentemente, ¿quiénes son? Yo apelo también al sentido común también, ¿no? Uh-huh. Ellos, si lo hubiesen hecho de otra manera, de poder llevarlo a un hospital público, por ejemplo, a rehabilitarse, yo creo que ahora tendríamos menos como para poder probar esa parte, ¿no? Pero esto es un reconocimiento del hecho, ¿está? Que le lleven a un lugar que es que el hospital policial es una institución privada. Claro. Ministerio, son policía, bomberos, pertenece a ese ámbito. Yo no tengo ningún familiar en la Policía Nacional. Claro. ¿Y cómo nos enteramos? Porque hay gente que piensa que siempre supimos que estaba ingresado Víctor como policía. Y no es así. Claro. Estaba internado en el hospital policial y no sabíamos nosotros el tema del grado y todo eso. En el 2016, en una de las... teníamos pasar la fiesta de fin de año acá en La Paloma, que dicho de paso nos traían con chofer del ministerio, ¿no? Una camioneta Hilux, con aire acondicionado, porque querían que Víctor viajara bien, como viajaba en el asiento adelante. La última, que vinimos acá a La Paloma la última vez, en el 2016, como era sobre la fiesta, que vinimos más sobre el 24 de diciembre, no fuimos ahí el tema había poco personal, ya por el tema de la fiesta del hospital, y la medicación de Víctor que le daban en piso no había en ese momento, y tuvimos que bajar nosotros a la planta baja, a la farmacia, porque podemos venir como por una semana a La Paloma, a buscar el paquete con la medicación, ¿no? Porque no había en piso. Y ahí sacamos un ticket, Víctor sacó el ticket, y ahí nos enteramos en el ticket que decía su oficial ayudante, en el ticket. De ahí nos enteramos que Víctor estaba ingresado como oficial, en el 2016. ¿Tá? Sabíamos que estaba en el hospital policial, no sabíamos en calidad de qué. Claro. Porque estábamos realmente abocados a él, no en papeles. ¿Tá? Y ahí vimos que decía su oficial en el 2016, en el ticket, que Víctor pagó 400 y algo de peso en el ticket, que un poco en broma dijo Víctor, me hubiesen puesto con un cargo de agente de segunda y pagaba menos y pagaba por lo menos más barato el ticket. Un poco en broma le dijimos a la muchacha que estaba ahí, el funcionario, y nos subimos a la camioneta y nos vinimos acá. La gente ahí, Daniel, en La Paloma, ¿cómo reaccionó ahora en este momento que hay tanto bochinche con el tema? Vecinos que conocieron todo. Claro, positivamente, ¿no? Ellos reaccionan bien. Pero está, es un tema desgraciadamente como quedó politizado, porque realmente termina así estas cosas, desgraciadamente, y hay muchísima gente, por supuesto, del Frente Amplio en La Paloma, que el alcalde es del Frente, y hay mucha gente que los vota, está un poco, viste, resentida en parte por las declaraciones nuestras, que yo les dije en buena fe. ¿Y sí? En parte del dolor de la familia también, que es entendible, y en buena fe, yo no estoy hablando mal de Frente Amplio, si yo los votaba. Claro. Yo no soy, como te diga, están atrás del Partido Nacional. No, para nada, yo nunca voté al Partido Nacional. Pero sí reconozco que en esta instancia están obrando de buena fe, que lo pudieran haber hecho ellos, tuvieron 15 años en el gobierno. ¿Sí? Y tuvieron 10 años con el tema Víctor, le podían haber hecho también así. ¿Ustedes se siguen manejando con abogados, Daniel? Sí. Que siempre es está Roberto Ferreira, que mencionaba. Sí, sigue Ferreira con por el tema. Por lo que leemos, como vos decías, él pidió el desarchivo varias veces, fue desarchivado en 2015, volvió a ser archivado en 2019, fue reabierto en el 2020, y el caso, por el delito que se investiga, podría prescribir este año. Por eso la importancia de hacer una denuncia este año. Sí, por supuesto. Además, vulnerar los derechos humanos de una persona en democracia y una persona viva. Pues yo una vuelta dije también en un medio, que siempre estamos con el tema de derechos humanos, sí. Si los derechos humanos de las personas vivas son válidos. Sí. Yo creo que sí. Está los bien. De todos. Los bien. De todos. Bueno, vamos a seguir en contacto en los próximos días. Evidentemente este tema ha tomado otro lugar. Yo les agradezco. Déjame una mención antes de terminar esto, un segundo. Ayer escuché también al Ángel Sosa, el abogado de los involucrados, diciendo que ponía, claro, porque por supuesto no el trabajo de albañil, porque dice ahí que Víctor es albañil. Sí, albañil, cocinero, también trabajó en restaurantes y eso. Claro. Claro, el tema de la construcción es muy irregular, ¿no? Y se trabaja mucho en negro, ¿no? Sí. Tiene muchas changas, muchas cosas, ¿no? Y Ángel Sosa, en una declaración en Canal 12, en un Zoom que hicieron, dijo que era de dudosa trabajo de Hernández, que nunca se lo investigó. era muy dudoso el trabajo de albañil. Yo le digo a Sosa que nos investiguen, que investiguen a Víctor Hernández, todo, desde todo lo que tenga para investigar a Víctor Hernández, y que me investiguen a mí. Que estamos dispuestos los dos a que nos investiguen sin ningún problema. Y yo le pregunto a Ezequiel Sosa si él está dispuesto a que investiguen a todos los involucrados en ese caso de la misma manera. A mí me gustaría. Yo no tengo ningún problema. Estoy dispuesto a que me investiguen. Muy bien. Lo que sea. Y Víctor también, por supuesto, ¿no? A ver si la otra parte también está dispuesta a que lo investiguen a fondo. Muy bien. Vamos a seguir en contacto. Te mandamos un abrazo acá, desde acá, y a Víctor también, por supuesto, a la familia. Vale. Muchas gracias a todos por ahí. Un saludo y que terminen bien en la jornada laboral. Un abrazo. Hasta pronto. Vale. Chau.